Listo Ramírez. El envío. La cuarta bola para Argenis Díaz. Y mis amigos, los navegantes del Magallanes han dejado en el terreno a los Bravos de Margarita 6-5. Y de esta manera, Magallanes ha clasificado en la postemporada de la temporada 2013-2014. Así es, la paciencia, la clave del turno la tuvo Argenis Díaz. Y Magallanes está en la postemporada. Así que ha ganado el Magallanes, viniendo de atrás con marcador final de 6-5. La celebración allá en el terreno de juego. Y nosotros, mis amigos, vamos a estar listos para darle el pase al terreno de juego al Big League Arnaldo. Aquí estamos, está en medio de la celebración del equipo de los navegantes de Magallanes que han pasado. Y aquí tenemos a Andy Chávez. Andy, bueno, llegaste en el momento preciso, ¿no? Cuando más se te necesitaba. Mira, contentísimo, de verdad que fue un turno bastante importante y mira, bastante contento, bueno, de haber logrado la primera meta. Mira, en el último turno cuando saliste a batear, bueno, parecía que las cosas se le iban de las manos y que los Bravos que tantos problemas le han dado, pero volviste a salir otra vez y hacer las cosas. Sí, bueno, fui agresivo en ese turno, sabía que tenía buena recta y bueno, la fui a buscar del medio por fuera, me la tiró, hice buen contacto para conectar por el medio del campo y empujar dos carreras.